Vamos a ir directamente a Río Negro, ahí nos está esperando nuestra compañera Karina, comunicadora mapuche, parte de Radio Encuentro Vilma y Telesisa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Karina? Buen día. Buen día, Mari Mari Compuche, Cacompo Lamuén, ¿cómo están ustedes? Bien, acá. Bueno, acá estamos con diferentes situaciones desde nuestros pueblos originarios. No sé si les parece hacer como un pantallazo general o quieren por ahí preguntarme algo puntual. Por favor, sí, Karina, nos parece muy importante ver cómo están, bueno, transitando todo lo que les toca vivir día a día a las comunidades mapuche de nuestros pueblos originarios ahí en el sur. Sí, bueno, tenemos diferentes situaciones. La semana pasada estuvo la audiencia pública por el tema en Huahuel Milleo, que es Jacobasi, es un lugar donde es un pueblo chico, y bueno, se hizo una audiencia pública por el tema de Calcatreu, porque viene una minera y quiere explotar todos esos territorios que son territorios mapuches, ancestrales, hay comunidades de hace muchos años allí. Se hizo una audiencia pública donde, bueno, como sabemos, no sé si cómo será por aquellos lados, pero acá tenemos experiencias de que las audiencias públicas generalmente son muy arregladas y lo que menos se hace es consultar a las personas que realmente están involucradas, en este caso como las comunidades de pueblos originarios, teniendo en cuenta que, o sea, por ley, se le tiene que hacer la consulta previa, libre e informada a todas las comunidades. Así que las comunidades estuvieron allí, se militarizó todo el pueblo, vino la policía montada, la policía canina, vino, se llenó el pueblo. Así que ese se aprobó. Así que ahora los Pulamien, los hermanos de allí, de los territorios y todos, es un tema que realmente nos está preocupando en estos tiempos, porque bueno, quieren explotar todo. Sabemos que después de una minera se viene totalmente el desierto, son zonas de sacrificio, así que estamos muy preocupados, preocupadas por esa situación. Tremendo, Eso es tremendo. por un lado, compita, eso es para Sí, arrancar. no, importante lo que hablabas de la audiencia, estas audiencias públicas que sí se dan acá también, pero también alejadas de los territorios, de las comunidades, ¿no? Donde las comunidades no. En este caso se ha dado, por ejemplo, en Malargüe, acá, también en el sur de la provincia, también el tema del Exacto. arraigo postero, pero se dan audiencias públicas donde no pueden, o sea, se hacen en el centro, por ejemplo, de Malargüe, las comunidades quedan completamente alejadas, ¿no? No pueden participar de esa, entre otras cosas, ¿no? Como también se hacen de manera virtual en algunas situaciones, ¿no? Donde las comunidades no tienen el acceso a la virtualidad ni lo quieren tener, ¿no? Bueno, nada, unas audiencias que claramente se corre cumplir con la formalidad, pero no tienen ningún tipo de consulta legítima hacia los pobladores, ¿no? Sí, esto de atentar directamente con el territorio que es parte de la cultura y de la cosmovisión. Sabemos que un mapuche sin territorio es difícil, Claro. ¿no? Como también pasa en la Huincul-Mapu, acá en Furilovche, donde, bueno, había un convenio con la Huincul que se hizo cuando en el gobierno de Alberto Fernández, que se le iba a hacer una casita, que se le iba a devolver el rehue a la Machi. Nosotros tenemos la Machi Betiana Colhuán, que es una de las machis que nació y que bueno, que acá, que bueno, después de todo lo que pasó, ¿no? Después de todo el avasallamiento y que mataron un montón de machis, una guía espiritual donde la tenemos que cuidar. Y bueno, hoy está sin el rehue y sin territorio, que es un convenio que se había hecho en el gobierno de Alberto Fernández, y cuando llegó el nuevo gobierno se deshizo todo. Y es más, no se les va a entregar, o sea, según lo que dicen, no se les quiere entregar el territorio. Así que tenemos esa cuestión donde, bueno, se nos atenta puntualmente con la espiritualidad, ¿no? Eso es la Huincul-Mapu, donde ahora también detuvieron a Gonzalo Coña, que es uno de los que estaba también, es por persecución, porque le inventan, él está acusado de usurpación y de también de la quema de una casilla que también fue arreglado. Matías Santana también está detenido por persecución, por ser parte del pueblo mapuche. Tenemos otra comunidad que bueno, es la Pailiaco, no sé si supieron que Adorni dijo que los iba a sacar de parques nacionales, que ni siquiera se deja hacer una ceremonia, no se deja poner banderas. Tenemos la Paichila Entreu, donde está Shinobili, que también quiere quedarse con las tierras. Tenemos, bueno, varias comunidades que tienen más o menos es el mismo, la Lofle Ufuche, que es la zona de Paso Córdoba, departamento de Cuil. Bueno, tenemos un montón de comunidades que más o menos, compita, tienen esa situación. O sea, lo que quieren es arrasar con las comunidades y no tomarlas en cuenta. Ustedes recuerden de que este gobierno reivindica a Roca, Roca, o a sea, Roca, a sí. Julio Roca. Y bueno, esto de que arrancó en un momento Burlich, cuando todavía era el gobierno de Alberto Fernández, donde dijo que sabía que Roca se había quedado corto con los que habían matado, o sea, arengando a que las personas puedan ponerse en contra de las comunidades y los pueblos originarios. Y bueno, mismo este gobierno también como que quiere cambiar la historia repentinamente, como que los mapuches, no sé, vinieron de Chile, como que no existen. Así que hay mucho por hacer y principalmente nosotros como medios, porque es necesario difundir esto, ¿no? Lo que está pasando, porque es como decías, realmente en las comunidades la mayoría no tiene la señal, no tiene internet, no tienen a veces la posibilidad de poder difundir lo que pasa. Así que en buena hora que ustedes también puedan preocuparse de lo que está sucediendo por aquí. Hola, buen día, Karina. Te habla el gato de este Hola. lado. Recordemos a la audiencia, estamos hablando con una comunicadora mapuche de una radio hermana de Farco, la radio Encuentro de Viedma y Telesisa. Bueno, Karina. Suscribo todo lo que está diciendo y se sigue sumando información esto históricamente. Recordemos las compañeras del año pasado que fueron apresadas, sacadas de las mechas y literalmente de los pelos las sacaron de sus casas, las llevaron miles de kilómetros de distancia a la cárcel de Ezeiza en un vuelo durante el gobierno de Alberto Fernández, estoy hablando, que se supone que Exacto. debía cumplir, que había prometido tantas cosas, debía cumplir ciertos derechos y Aníbal Fernández que justificó esta situación, bueno, un desastre, y la persecución histórica que ha tenido el pueblo mapuche en el sur, Rafael Nahuel, Rafael Nahuel, bueno, Santiago Maldonado, Elías Garay. Elías Garay, y podemos seguir esto, la verdad, Jones Walla, es interminable esto, Sí. ¿no? Acá también nosotros nos pasa con la Asociación Malalhuelche, con su worker, el compañero Gabriel Frede, Cofre. Jofre, Frede, mil disculpas. Gabriel Jofre, Gabriel sí, Jofre, el Damián que nos comunicamos, sí, con claro, y que él, cada tanto va generalmente para de acá allá, para. cada Sí, tanto va para sí, sí, allá, sí. pero ¿sabés qué? ¿Qué es lo que primero veo? Es que acá en la legislatura de Mendoza pasó, que es la negación literal. La invisibilización literal de un pueblo originario que cada vez se fundamenta más, que está antes de que llegara Colón siquiera a Centroamérica, habitando el espacio, y que la resistencia del pueblo mapuche, y que cada vez hay más comunidades, más allá de se sientan originarias o no, más comunidades que se están dando cuenta que el reclamo es legítimo. ¿Cómo están haciendo ustedes para poder vincularse con otras comunidades para poder fundamentar esto? Bueno, nosotros lo que acá realmente es difícil porque las comunidades, hay mucho mapuche que está viviendo acá en la ciudad, sabemos de que no fue fácil para nuestros pueblos el tema de la identidad, ¿no? La mayoría de nosotros, nosotras que nacimos en una ciudad, tenemos la negación de nuestros abuelos, de nuestras familias, porque bueno, han sufrido mucho el desarraigo. Vamos a recordar que de la línea sur se trajo gente, se dividió las familias. Mi abuela la dividieron de sus casas. Entonces, bueno, acá como que en la ciudad estamos recuperando nuestra identidad, solemos hacer una ceremonia para el Huñuchipantu, nos juntamos. Y bueno, también las comunidades de a poco es como que se están uniendo. Tenemos también el Parlamento, la coordinadora del Parlamento Mapuche, que también activa bastante para poder unirnos y unir la información, porque bueno, lo que sí coincidimos, más allá de todas las diferencias que tenemos, como pasa en todos lados, es que es tiempo de resistencia y lucha. Es tiempo de, más allá de todas las diferencias que tengamos, tenemos que unirnos, no solamente como mapuche, sino como todos los compuche, toda la gente que realmente está no solamente acompañando, sino padeciendo esta situación. Sabemos que las periferias de la ciudad también se está padeciendo, porque hoy los niños, niñas están pasando hambre, y esas son parte también de nuestros pueblos. Entonces, no solamente sucede esta situación en los territorios, sino también en los barrios populares, donde ya no hay una moneda para las garrafas. Los merenderos están sostenidos por los vecinos, vecinas que colaboran entre todos, todas, pero está realmente muy difícil. Por eso, más allá de la lucha de nuestro pueblo, que bueno, también pedimos a Pulamien, a todos los hermanos, hermanas, los guilipún, las ceremonias, para poder reactivar a nuestro pueblo, para poder despertar a nuestro pueblo, para poder seguir en lucha, porque se nos viene, recién empieza, esto recién empieza, y realmente la mayoría de las comunidades, lo que coincidimos es, como le digo, compita, lucha y resistencia. Karina, justamente en ese me quedo en esa frase que decían, esto recién empieza, porque yo te iba a hacer una reflexión de las comunidades han tenido que resistir, bueno, siglos, ¿no? Y a partir de este nuevo gobierno, de nuestra nueva negacionismo, persecución, invisibilización que propone este gobierno, si ven que la cosa se va a incrementar, ¿no? Se va a incrementar, bueno, hay una sanción del régimen de incentivo de inversión a las grandes fortunas, si creen que bueno, que hay que esperar una avanzada aún mayor por parte del Sí, capital contra los territorios, ¿no? totalmente. Sí. Y además ahora esto de poder de hay leyes que están, o sea, tenemos en la Constitución, nos toman como pueblos preexistentes. Eso está. O sea, la negación que tienen solamente para poder quedarse con los territorios es impresionante. Aparte, subestimar a la gente de los territorios, de los pueblos, de los barrios, como que no entiende, como que no piensa, como que no opina. Y es como eso, dejarlos afuera de todo lo que tiene que ver con esta nuevo orden que quieren armar, ¿no? Porque realmente está fuera de todos los derechos, no se le escucha ni a la gente de los pueblos, ni a la gente de las comunidades. No están siendo escuchados, es como que el gobierno quiere sacarlo, quiere cambiar la historia. Esto no pasó, no existió. Y así que nos queda, como decíamos, ¿no? Seguir resistiendo. Nada, no. Y nosotros, como medios populares y comunitarios, también seguir acompañando. En ese marco, Karina, si nos querés comentar un poquito la situación del LOF Leo Fouché, que justamente, ¿no?, es una comunidad que cuenta con personería jurídica, relevamiento territorial bajo la ley, pero bueno, ha sido avasallada. Contanos un poquito cómo se dio la situación ahí. Sí, es lo que en realidad es más de lo que está pasando en diferentes situaciones. Esto de que vienen en un mismo territorio, en los lugares donde están las comunidades, aparecen avasallando esto, ¿no? De parte de los municipios, de parte de la gente que está queriendo quedarse con esas tierras, ¿no? Esto está en zona de Paso Córdoba, en el departamento de Cuy, donde, bueno, aparecieron sin decir nada y queriendo quedarse con los lugares. Estoy difícil de tiempo, compitas, disculpen que tengo Sí, que totalmente. dejarlo. Sí. Estamos a punto de entrar al aire en la radio. Pero bueno, queríamos por ahí dejarles, si quieren, por ahí más información. Tenemos la página de Telecisa, también estamos en Radio Encuentro, ahí tenemos más información. Pero bueno, siempre agradecidos y pendientes de lo que vaya pasando, compita. Te agradecemos mucho, Karina. Fuerte abrazo y bueno, seguimos comunicados. Rumé Mayún, Compucheca, Compulamuen, Taucayal. Hasta luego, ¿no? Abrazo enorme. Abrazo enorme. Gracias.